Buenas noches a nuestra audiencia. Un viernes más, a esta hora, dentro de la sección Problemas del Mundo, comenzamos, o como lo vamos a explicar ahora, recomenzamos el programa Conoce las Sectas. Para los que no son habituales en esta hora de nuestra programación, o para los que se están acercando por primera vez a Radio María, les explicamos que a esta hora, en esta sección, nos intentamos acercar a dos mundos, a dos problemáticas en nuestra sociedad. Un viernes por la noche, Carmen Rubio y su equipo nos presentan el programa Libertad a los Cautivos, un programa dedicado a la pastoral carcelaria, a la comunicación pues con el mundo de los presos. Y la siguiente semana tenemos el programa Conoce las Sectas, que hasta ahora Juan Carlos lo ha estado dirigiendo, coordinando, y hoy en este programa vamos a hacer un relevo en esta sección. A partir de ahora, en vez de Juan Carlos, tendremos con nosotros a José María Abamonde, que me acompaña aquí. Buenas noches, José. Buenas María. Noches, padre. José María Abamonde, algunos quizás lo conozcan, es un psicólogo, por el acento enseguida descubrirán su nacionalidad, argentino, profesor ahora mismo en la Facultad de San Pablo, CEU, y algunos lo pueden conocer también a través de una publicación suya que le une a este programa, La manipulación psicológica de las sectas, que en la editorial San Pablo tiene editada. Agradecemos un montón a José María pues por su colaboración, por haber aceptado, pues sin duda en sus muchas dedicaciones, pues una carga más, pues que como otro voluntario dentro del programa, de la programación de Radio María, se acerca a las ondas esta noche para acompañar a toda nuestra audiencia en un tema tan delicado y sin duda pues también esta sociedad tan necesitada de iluminar a familias preocupadas por sus hijos, a hijos que están tonteando o coqueteando pues con algo tan serio, como lo iremos viendo en estos programas, como son las sectas. José María, para que nos conozcan un poco en nuestra audiencia, si te hemos invitado no solamente es pues por tu labor en la facultad, que la conocemos, pero también ya tienes una trayectoria en Argentina, en tu tierra. Creo que tenías un programa radiofónico. Sí, no un programa fijo, sino que habitualmente participaba en diferentes programas radiales sobre este tema. Quizás con un poco más de asiduidad en una FM parroquial, en FM Santa María, una radio de una parroquia de Buenos Aires, donde sí, cada una vez por mes, al menos participaba en un programa con un gran amigo, que también colaborador e interesado por el tema de las sectas, y donde, aparte de hablar de estos temas, a veces duros, también nos divertíamos mucho a través de comentarios de actualidad que estaban de alguna manera relacionados con este fenómeno, y por sobre todo pasando muy buena música. Que enriquece todavía más. Absolutamente. El contenido de lo que aquí vamos a ofrecer. Él también nos va a acercar, creo que en el programa de hoy también, ya ha traído su alimento musical, que seguro que enriquecerá la discografía de Radio María. Luego además es un hombre comprometido con este tema. Creo que incluso pues hay una fundación, SPES. ¿Nos puedes hablar? Sí, en Argentina a fines de 1989 y sobre todo a la sombra del documento que emitió en 1986 el Secretariado para la Unidad de los Cristianos, que se titulaba Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos, Desafíos Pastorales, instaba al estudio de este fenómeno desde diversas disciplinas. Ocurría que en Argentina, como en el resto de Latinoamérica y otros países, también de Europa inclusive, la mayor parte de los trabajos dedicados a este tema o bien tenían un enfoque sociológico o bien un enfoque teológico, ambos importantísimos, pero insuficientes para entender acabadamente este fenómeno de las sectas y los nuevos movimientos religiosos. ¿Por qué? Porque estos grupos surgen por muchísimas razones distintas. Es decir, se veía la necesidad, y así lo pedía este documento de la Santa Sede, de hacer también estudios de tipo psicológico, jurídico, educacional y pastoral para responder a esto que todos han dado en llamar un desafío. De esta manera, a fines del 89 surge la Fundación ESPES, que es la primera institución latinoamericana dedicada a estudiar el fenómeno de manera interdisciplinar y que a su vez brindaba una serie de servicios a través de cuatro departamentos. Tenía un departamento de documentación dedicado a centralizar toda la documentación existente sobre el tema para estudio y para ponerla a disposición de otros investigadores. Un departamento de formación que se dedicaba a dar charlas, conferencias, cursos amplios, introductorios, como así también especializados, y privilegiábamos mucho las conferencias en colegios secundarios, especialmente en los primeros y segundos años de bachiller, por ser los jóvenes, de alguna manera, los que más fácilmente pueden entrar en contacto con estos grupos. También tenemos un departamento de prensa y publicación, que aparte de hacer de nexo con los medios de comunicación social, se dedicaba a la edición de material informativo y formativo sobre este tema, desde folletos de difusión popular hasta trabajos de investigación, libros. Y un cuarto departamento de asistencia técnica, que se dividía a su vez en tres áreas: un área de servicio jurídico y un área de servicio psicológico, que eran las que asesoraban, orientaban y, llegado el caso, daban tratamiento tanto a miembros o exmiembros de estos grupos, como así orientación fundamentalmente a la familia, es decir, padres con hijos que estaban dentro de algunos de estos movimientos. Y un área de servicio social que era la que preveía todos los medios para una reinserción efectiva del exmiembro de uno de estos grupos a la sociedad. Porque se da el caso, ya desde hace algunas décadas, de jóvenes de 17, 19, 20, 25 años, que salen de sectas habiendo nacido dentro de ellas y que en algunos casos no saben cómo hacer un trámite bancario, no saben lo que es un semáforo, un simple semáforo, y tienen serias dificultades para lograr una reinserción efectiva en el medio. Como ven nuestra audiencia, tenemos a un hombre pues especializado realmente en esta materia y estoy convencido de que esta fase de este programa, esta nueva etapa, pues va a ser enriquecedora para todos nosotros, teniendo un hombre tan puntero en este tema. ¿Sigue funcionando actualmente esta...? Sí, continúa funcionando. De hecho, hace dos semanas terminamos con un curso que dimos a través de internet, introductorio sobre este tema, del cual participaron más de 200 personas y de todo el mundo, fundamentalmente de América Latina, pero también tuvimos un número importante de Europa, de Asia y también de Norteamérica. Pues nada, acogerte con gran gozo en esta programación de Radio María, y estoy seguro que no va a defraudar las expectativas de esta casa, y la audiencia pues lo irá corroborando en los siguientes programas que, como en otras veces, quincenalmente, él aquí nos irá visitando. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. El agradecido soy yo por permitirme compartir estos estudios con todos los oyentes. Lamento que el inicio no sea muy bueno, porque estoy con una afonía terrible. José María, después de esta introducción incluso musical, ¿podríamos introducir a nuestra audiencia en lo que va a ser este programa? Yo me imagino que hoy pues será un poco de presentación, introducirnos en esta nueva etapa de Conoce las Sectas. ¿Qué estructura o qué es lo que tienes pensado para hacer a estas horas de la noche? Bueno, había pensado en principio en cuatro secciones, aunque de ninguna manera rígidas, flexibles, ¿no? Pensé en una primera sección más bien formativa, donde ir desgranando, haciendo una introducción a todo este fenómeno de las sectas y los nuevos movimientos religiosos, una especie de minicurso donde podríamos ver, bueno, primero el gran problema, que es el de las definiciones, es decir, las definiciones y la terminología que encontramos en este fenómeno, cuáles son las características de las sectas, es decir, cómo diferenciar entre una secta y una religión clásica o tradicional, que es lo que generalmente la gente tiende a confundir. Ver también un poco los posibles razones de origen de estos grupos y los factores que favorecen la difusión, Entre ellos veremos, bueno, cuál es el papel que juegan precisamente los medios de comunicación social, la tan remanida y supuesta ayuda extranjera que recibirían algunos de estos grupos, el proselitismo compulsivo que también los caracteriza, la desinformación y los espacios vacíos, ¿no? Es curioso, y lo comentábamos el día que nos entrevistamos, que en general cuando se habla de las sectas y, digamos, el gran avance que están teniendo, se suele mencionar, entre las muchas razones, los espacios vacíos dejados por la Iglesia. Lo cual es cierto, y de hecho la Iglesia Católica lo ha reconocido en varios documentos. Pero yo diría, y de esto vamos a hablar largo y tendido, que para el avance de las sectas hay un espacio vacío más importante que el que pueda dejar la Iglesia o cualquier religión clásica o tradicional, y que es el espacio dejado por las familias, ¿no? Yo creo que este es el vacío más importante para el avance de este tipo de grupos. También vamos a ver en alguno de los programas las razones de adhesión, es decir, por qué la gente adhiere a estos grupos. Los diversos tipos de clasificación que existen, y vamos a hacer una pequeña reseña de cada uno de los grupos. Vamos a hacer también consideraciones y análisis sobre un fenómeno que de tanto en tanto también estalla en las primeras páginas de los periódicos, que son los actos extremos en los que incurren algunos de estos grupos, ¿no? Como es el caso de los suicidios colectivos. Y también, yo creo que esto es fundamental, ¿no? Para terminar cualquier sección formativa, vamos a hablar de las posibles respuestas que existen a este desafío. Esto es fundamentalmente porque mucha gente, al ir introduciéndose en este fenómeno, tiende a perder la esperanza. Dice, bueno, pero esto es prácticamente imposible de dar una respuesta, de sobrellevar, es decir, estamos todos en manos de estos distintos movimientos que van surgiendo día a día. Y no es así. Nunca hay que perder la esperanza. Esas fueron las razones del por qué le pusimos a la Fundación SPES, que aparte de ser las siglas de Servicio para el Esclarecimiento en Sectas, es Esperanza en latín. Pero para no perder la esperanza frente a este desafío, es importante que lo conozcamos. Una segunda sección en la que también había pensado era una especie de noticiero, es decir, las noticias que se han dado en los últimos 15 días entre programa y programa sobre sectas y diferentes grupos o temas relacionados con esto. Una tercera sección, y que esta me parece importantísima, y porque me gustaría que este programa no lo hiciera yo solo, lo hiciéramos entre todos, es el diálogo con los oyentes. Es decir, creo que es muy importante responder todas las consultas que los oyentes quieran hacer, como así también creo que es importante, y va a ser una experiencia riquísima, que nos cuenten sus propias experiencias. Es decir, personas que han participado en los grupos, es importante saber, bueno, cuáles han sido sus vivencias, qué los ha llevado a entrar a esos movimientos, y por sobre todo, qué los ha llevado a salir. Y también opiniones, es decir, este es un tema donde muchas cuestiones no están cerradas y se debe matizar muchísimo, y podemos, bueno, aprender mucho también de las opiniones de los oyentes. Y la cuarta, y yo no pondría más porque si no tendríamos que tener un programa de por lo menos 2 horas, cosa que es imposible, la titularía El Libro Negro. Y en esto, en un velado homenaje a Giovanni Papini, ese converso tardío y escritor italiano, que como todo converso tardío tenía una valentía y una fuerza para transmitir su fe, sus convicciones admirables. Y esta sección del Libro Negro sería una sección para repreguntarnos constantemente de nuestras responsabilidades. No hablo de culpas, ¿no? Porque muchos dicen, sí, fulanito se metió en una secta por culpa de tal cura, de tal monja, de tal laico comprometido. No hablaría de culpas, pero sí hablaría de responsabilidades. Es decir, una sección donde nos llame no solamente a repreguntarnos, sino a sabernos formados por una naturaleza caída y que constantemente tenemos que afinar la puntería, que constantemente después de cada caída tenemos que levantarnos. Una sección que vamos a hacer con mucha caridad, pero también con mucha firmeza, para poder dar razón de nuestra esperanza. O sea que va a ser de lo más completo y la mesa está servida. Sin duda alguna puede ser muy enriquecedor para todos nosotros el acercarnos a estas horas de la noche, a este mundo que muchas personas pues seguramente no les habrán salpicado, gracias a Dios, pero también es verdad que vivimos en un mundo en este aspecto tan contaminado que puede estar al lado de nuestra puerta, y podemos incluso ayudar a muchas personas a través de una correcta formación en estos temas. Antes de que comiences, porque como conoces el mundo hispanoamericano, el argentino, no digamos, y no sé cuánto tiempo llevas en España, también un poco te habrás acercado en España a este mundo en el cual tú estás especializado, ¿podrías marcarnos diferencias? ¿España realmente está en un momento preocupante en este campo de las sectas? Yo creo que en general todo el mundo se encuentra en una situación preocupante. Por supuesto que hay variaciones. Aquí en Europa, y específicamente en España, hubo un boom de este fenómeno a finales de la década de los 60, especialmente en los 70 y hasta mediados de los 80. Después pareció aquietarse un poco, a diferencia de lo que ocurre en países latinoamericanos o hispanoamericanos, donde desde la década del 50 están en una constante expansión y crecimiento. Tal es así que más de un autor lo ha declarado el tema como un volcán en erupción, especialmente de ciertos grupos. Lo que sí veo aquí en España, como también ocurre en países hispanoamericanos, que en general hay un gran desconocimiento de este fenómeno. Tengo una anécdota que es un poco graciosa. Usted me preguntaba, al llegar a España, al poco de llegar aquí, lo primero que hice fue presentarme al obispo de la diócesis en donde iba a residir. Y en la conversación, bueno, me preguntó a qué me dedicaba, le conté que era psicólogo, que me especializaba también en el fenómeno de las sectas, y me ofrecí ponerme a su disposición si el día de mañana necesitaba algo. Me dijo que con gusto, pero que, bueno, que en su diócesis no había problema de sectas, que estaba todo muy tranquilo. Dije, bueno, fenómeno, excelente, tenemos ya un milagro. A la semana siguiente, bueno, me fui a presentar al párroco también de donde iba a vivir, y también comentándole, el párroco se interesó mucho y me pidió que diera un curso de 2 días en su parroquia. Y lo hicimos a la semana siguiente. Después del primer día del curso, se acerca una señorita, que era una de las cursantes, con un panfleto, con un folleto que le habían entregado en la estación de tren de la ciudad, y me preguntándome si conocía a qué grupo pertenecía. Abro, miro el folleto y digo, sí, esto pertenece a los Niños de Dios. Me dice, ahí lo estaban repartiendo en la estación de tren de esta ciudad. Y digo, muy bien. Y pensé para mí adentro, y el obispo dice que no tiene problemas con sus sectas, ¿no? Sí. Hay un serio desconocimiento que lleva, lamentablemente, a subestimar muchas veces este tema. Lo que sí también es cierto es que tanto en países europeos como en Estados Unidos, de Norteamérica, es decir, países del primer mundo, ya hacen varias décadas que cuentan con investigadores que están estudiando este tema en profundidad, algo que en América Latina recién comenzó a darse en las últimas 2 décadas, ¿no? Desde fines de los 70 aproximadamente y un poco más firme a mediados de los 80, ¿no? Si tenemos en los países del primer mundo hay un caminar, digamos, más importante que en América Latina. Ahora, lo que sí también, y creo que es importante decirlo, que se prevé un incremento de este fenómeno muy poco en los países europeos, y esto en parte al fenómeno de la inmigración. Es decir, como usted sabe, están emigrando aquí a Europa muchísimas personas, especialmente de América Latina. A veces esto se ve con buenos ojos, se dice, bueno, América Latina es el continente de la esperanza, hay gente con una fe enraizada, una fe católica enraizada, esto va a ayudar al secularismo europeo. Esto es cierto, pero también es cierto que muchos latinoamericanos que vienen perteneciendo a movimientos de características sectarias, por lo que se prevé, especialmente en lo que hace aquí España, dentro de poco, un boom de grupos neoevangélicos, especialmente de tipo pentecostal, y de cultos afrobrasileños, que son los que más están creciendo en América Latina junto con los pentecostales. O sea que nuestro programa también va a tener, como en el mundo de las drogodependencias y demás, su cariz un poco de preventivo. Por supuesto que saldrán realidades que ya existen, pero también el conocimiento, la formación, siempre también es una medicina preventiva de cara a lo que nos puede venir. Sí, es muy importante la información y orientada a la prevención. Hay muchísimas respuestas a este desafío, pero hay dos que yo creo fundamentales. Una es la formación en la propia fe. Es decir, una formación a conciencia en contenidos y profundidad en la propia fe. ¿Por qué? Porque muchas sectas se aprovechan de nuestra poca formación religiosa para confundir, engañar y así más fácilmente captar a las personas. Y la segunda respuesta es la información, es decir, conocer el fenómeno de las sectas, aunque sea introductoriamente, saber que detrás de las sectas puede haber muchas cosas más que una simple y honesta búsqueda de la verdad, de lo trascendente, de Dios, que a veces detrás de las sectas se ocultan verdaderos delitos. Y la información, especialmente ordenada a la prevención. Porque una vez que se está dentro de una secta, es muy poco lo que se puede hacer. Lo poco que se puede hacer es importantísimo, sin lugar a dudas, pero nunca hay garantía. Mire, una experiencia recogida tras la atención de cientos y cientos de familias con hijos dentro de las sectas, a través de la Fundación ESPES, nos ha demostrado que los padres, al intentar dialogar con un hijo para que reevalúe su inserción en tal o cual grupo, ya no compiten con las ideas díscolas de un hijo o una hija, sino que están compitiendo con las ideas de toda una estructura donde ese chico muchas veces pasa prácticamente las 24 horas. Es decir, la relación es muy desigual. Por eso es importantísimo todo lo que se pueda hacer en orden a la prevención, ¿no? Lo de después también, pero todo lo que hagamos orientado a la prevención nos va a ahorrar más de un dolor de cabeza. Seguro que nuestras familias lo van a agradecer. Bien, sobre todo agradecer a Fernando Bermejo, que está en el control aguantando esta música tan extraña. Pero ya lo desafiamos a ver si nos puede traer él algo más extraño aún. Bien. Con esto daríamos comienzo ya a una breve introducción, si le parece, padre Esteban, al tema. Avisamos a los oyentes, si alguien quiere comunicarse, pueden hacerlo al 917-107-700, que con gusto atenderemos las llamadas. Bien, pese a que además del inalienable derecho a la vida, otro de los derechos fundamentales del ser humano es creer en libertad, los avances de la ciencia y la técnica parecieron, especialmente en el transcurso de este último siglo XX, amenazar este aspecto esencial del hombre, el aspecto religioso, desde distintas perspectivas y sobre todo ideologías que en mayor o menor grado propugnaban diversas formas de materialismo. Las últimas tres décadas de este fin de milenio demostraron qué ilusoria resultó esta perspectiva, porque el fenómeno religioso registró una verdadera multiplicación. El surgimiento de un sinnúmero de movimientos y de las más variadas características y su expansión a nivel global produjo un impacto en la sociedad, al tiempo que la naturaleza, ¿no?, de muchos de estos grupos fueron motivo de inquietud y en ocasiones de serias controversias, especialmente por lo que mencionábamos antes, ¿no?, las actividades extremas de algunos de estos grupos. De esta manera, ciertos términos que antes eran habituales en los círculos académicos, religiosos o en los seminarios, alcanzaron, un nivel popular. Términos como el de sectas, el de nuevas religiones, empezaron a oírse en los diversos medios de comunicación social. Bien, parece que tenemos la primera llamada. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Mire, me llamo María Teresa. María Teresa. Me llamo de aquí, de Villaviciosa de Odón. Y esta tarde en el dentista me encontré con un joven y yo iba a hacer, voy a hacer una excursión a un pueblo de Salamanca, más luego por la tarde a Alba de Tormes, el día de Santa Teresa. Y soy de allí, de muy cerquita. Uh-huh. Y este chico pues se interesó y tal, y me preguntó muchas cosas a Santa Teresa y tal, y bueno, soy una gran experta en ella, me llamo como ella, y prácticamente pues la conozco bien, ¿no? Muy bien. Y me dijo que era legionario de Cristo. ¿Legionario de Cristo son católicos de la iglesia o es alguna secta Vamos, que yo no tengo muy buena idea. Por ejemplo, pues hay otros que sí, ¿no? Sí. Y yo quiero preguntar sobre esto, porque el chico se interesó mucho, me coge el teléfono y tal, y entonces estoy un poco desorientada sobre este tema. Bien, María Teresa, los Legionarios de Cristo son un movimiento que pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana. De ninguna manera puede ser considerado como una secta. Es un movimiento católico que tuvo su origen en México no hace muchos años y que están desarrollando una gran actividad pastoral en todo el mundo. Pues eso es lo que yo quería saber, porque este chico está interesado de ir a Alba, ¿no?, y llevar a varios de ellos. En fin, no a lo mejor conmigo, no, ni mucho menos, sino, vamos, que me ha preguntado mucho de Santa Teresa y yo le he explicado pues prácticamente lo que bien sé, ¿no?, gracias a Dios. Y claro, pues no estaba mucho en la idea de si eran precisamente católicos y que, y le he preguntado si estaban en colegios, o sea, si daban clases, o sea, colegios, o a qué se dedicaban y tal, y parece ser que no quedé muy bien enterada. No, María Teresa, con toda tranquilidad, vale. Es un movimiento católico. Le paso al padre Esteban, que quería hablarle. Vale. María Teresa, mira, esta misma tarde, no sé si estabas en Radio María, escuchando de 7 a 8, hemos puesto unos pensamientos precisamente del fundador de los Legionarios de Cristo, del padre Marcial, esa música que acompañaba una serie de pensamientos, todos ellos eran de, precisamente del fundador de este de esta orden religiosa aprobada, que ayuda al Santo Padre en los oficios, especialmente en Navidades, que es cuando están pues otros de vacaciones en el Vaticano y no tienen ayuda, pues ellos ayudan en las liturgias en Roma, en el Vaticano. O sea que... No lo he oído porque precisamente ahora estaba con ese joven, ¿no? Uh-huh. Y él me ha cogido el programa de la excursión y dice, pues mira, me interesa mucho, voy a llamarte, dice, porque queremos ir a Santa Teresa y estamos muy interesados por todo. Uh-huh. Y claro, yo de momento, pues sí, le he explicado pues lo que hay, cómo está allí, cómo murió y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y vamos, pues quería, y gracias por... No lo he oído porque no está en casa. Ha habido programas, igual pueden generar confusión, yo he visto algunos en la televisión, que atacando a la Iglesia Católica, pues a distintos movimientos, en concreto creo que fue este uno de ellos, los cuales fueron atacados como si fueran sectas. Sí. Evidente sí. Que en ellos estaban atacando a la misma Iglesia Católica, en la cual, bueno, pues viven en perfecta y plena comunión estos movimientos en concreto. Claro, yo he oído hablar de ellos, pero como ya hay tanto, no, por ejemplo, los evangélicos y todo eso, pues ya no sabe si son plenamente de la Iglesia Católica o tienen una rama distinta. En fin, que, bueno, pues muchas gracias. Aclarado, muchísimas gracias por tu llamada, que tenemos ya más llamadas por aquí. Padre, su voz y todo, estoy encantada. Sin quitar nada al padre Julio, que le quería mucho. Que Dios te bendiga. Dale, gracias. Tenemos otra llamada. Sí. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Pues soy Rita, soy de aquí de Madrid. Rita. Es que verá el otro día lo que me pasó. A ver. Estaba yo ya con prisa porque tenía que ir a la compra, y me llaman al telefonín, abro la puerta y me dicen, soy una vecina amiga, por favor me abre, abrí. Ajá. Y al rato se presentó una chica que era hispana, uh-huh, lo que no sé es de qué país, y un señor. Y me dice, mire, me molestó porque yo tenía mucha prisa, aparte. Y sobre todo lo que me molestó es que no me dijeran desde el principio quiénes eran. O sea, que no era una vecina. No. Ajá. Bueno, podía ser de un portal de al lado del mío. Ya. Y además es que nunca me había pasado, me han abordado por la calle, uh-huh, pero así en la casa no. Y entonces me dice, es que le voy a regalar unos evangelios. Digo, mire, yo tengo 3 Biblias de Jerusalén, no me hacen falta, yo tengo la de verdad. ¿Y ustedes quiénes son? Y entonces me dijo que eran testigos de Jehová. Digo, pues mire, no puedo perder el tiempo, ustedes son una secta y yo tengo mucha prisa. Así que por favor, márchense. Yo creo que lo hice bien. Sí, sí, lo ha hecho muy bien, Rita. Esto es habitual, es, digamos, una forma característica de hacer proselitismo, tanto de los testigos de Jehová como de los mormones y de otros muchos movimientos. En este caso, lo que se sugiere siempre a la gente es tratarlos con mucha caridad, con mucho respeto, pero también con mucha firmeza. Es que... Especialmente porque molesta precisamente lo que usted marca, ¿no? Este engaño para poder acceder al diálogo. cuando vivieron, taparon el telefonín, me dicen que son testigos de Jehová, no les abro. Uh-huh. Primero porque tenía mucha prisa. En la calle me han abordado y sí he hablado un poco con ellos. Les he dicho que si yo tengo la perla buena, ¿por qué voy a cambiar por una falsa? Así es. Bien, pero esto es lo que ocurre y de esto vamos a hablar también. Una de las características de muchos de estos grupos es precisamente el proselitismo engañoso. Eso, porque dieron conmigo, pero hicieron con una persona que no tiene, pues eso, el don que te ha dado el Señor de estar en la iglesia. Ya, de eso vamos a informar y de eso vamos a alertar. Muchas gracias, Rita, por su llamado. Bueno, a ustedes, gracias. A usted. ¿Otro llamado? Buenas noches. Mire, yo... ¿Con quién hablo? Me llamo Gabriel. Gabriel. Y he estado en Argentina varias veces y conozco todo el tema de allí de Argentina y las sectas, cómo se acercan a ti. Uh-huh. Y cómo tratan de llevarte a su... ¿Y en qué parte de Argentina he estado? En San Bernardo de Tuyú, en el Mar de... cerca de la playa. Muy cerca, sí, el Mar de Plata. Bien. Y entonces, pues, mi nieta era allí de Argentina, mi yerno es argentino y allí... abusando de la ingenuidad y la ignorancia, que es muy grande en muchas capas sociales, pues tratan por todos los medios de llevarlas al huerto, claro, como se suele decir. Pero no solamente allí, aquí en España hoy día van proliferando muchas sectas. Así es. Y entonces lo más esencial, claro, es que yo lo estoy hablando en unos términos que tiene uno que estar con la evangelización bastante metida en el cuerpo. Con una buena formación, claro. Efectivamente, una buena formación, o por lo menos una formación que no te vayan a engañar, porque yo, por ejemplo, aquí tengo un texto que dice, vino los suyos, que lo dice San Bernardo, y precisamente, y los suyos no lo recibieron. Uh-huh. Esta era la luz verdadera, que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo y por él fue hecho el mundo. Uh-huh. Pero el mundo no le conoció. Yeah. Conocieron que tú me has enviado, Padre justo. Si el mundo no te ha conocido, yo te conocí. Y estos conocieron que tú me has enviado. Las noches del mundo, el mundo tiene sus noches y son frecuentes. Y se halla ahí en las más profundas tinieblas. Jamás ve la luz. La perfidia de los judíos en una noche lo es la ignorancia de los paganos, la depravación de los herejes. Muy bien, Gabriel, de esto también vamos a hablar. Es decir, la importancia de la formación y también, bueno, las diferencias que existen entre diferentes países. Entonces, eso es como un globo que dentro, o sea, crees que estás actuando bien, como por ejemplo los ayros del séptimo día, los ayros testigos de Jehová. Hay muchísimos, muchísimos. También, en fin, tú lo ves, o sea, te lo encaran en un perfil, o sea, que tú no sabes si verdaderamente no tienes unas convicciones firmes de que esto que te están explicando te va a llevar al bien o al mal. Porque sectas, por ejemplo, yo podría decir que hay muchas encubiertas bajo una capa de catolicidad. Sí, ¿eh? Y también lo que vamos a ver... O sea, ya no vamos a hablar de las que se le fea la lengua, pero claro, hay mucha gente ignorante que entonces, pues, es fácil de ello. Peor que eso, Gabriel. Hay muchos movimientos que ni siquiera al principio Sí. Se presentan como movimientos religiosos. Claro, se presentan como grupos pseudocientíficos y, pues, poco a poco, a medida que la persona va fortaleciendo los vínculos con el grupo... Yo ya le digo, o sea... Lo van develando. Yo allí en Argentina, o sea, además trataba de escucharlos, o sea, simplemente sabía lo que me estaban diciendo, pero yo trataba de escucharlos, porque a todas las personas se le escucha, aunque sea un ignorante o quiera llevarte al mal, mientras que no te da el precipicio, todo va bien. Perdón, Gabriel, tenemos otro llamado. Bueno. De todo esto que nos dice, que es importantísimo, vamos a tratar de ir desarrollándolo en los diversos programas para que la gente esté alertada. Bueno, es usted sacerdote, ¿no? ¿Eh? Es usted sacerdote, ¿no? No, soy padre, pero de tres críos. Ah, de tres críos. Soy laico. Bueno, encantado. Igualmente, y gracias por llamar. Gracias. Hasta luego. Ah, ¿tenemos otro llamado? A ver, soy yo. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Adela. Adela, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, un poco afónico, pero bien, bueno, contento. Sí, estando contento, solo que estoy un poquito la garganta mal, no importa. No importa, no importa. Claro que no. Que estoy hablando, que han estado hablando de los testigos de Jehová. Sí. Y yo los he admitido en mi casa. Ajá. Y le voy a decir una cosa, que luego, bueno, se fueron... Dijeron, dice, qué lástima no poder hablar un rato con usted. Yo, pues, a ver ustedes cuando quieran, porque me trajeron una Biblia y yo le saqué la mía. Uh-huh. Porque como tengo dos o tres en casa siempre, claro, pues ya empezaron a hablar y digo, mira, leer esto, digo, mira lo que hay. El problema que tenemos concretamente con los testigos de Jehová, es que ellos tienen una Biblia que es una traducción particular que solo utilizan ellos. Ellos no utilizan ni siquiera la Reina Valera o Valera Reina, que es la traducción que habitualmente utilizan los grupos evangélicos o protestantes. Ellos tienen una Biblia de traducción propia, donde están muchos versículos tergiversados, ¿no? Entonces, plantear un diálogo con ellos, con la Biblia en la mano, es un poco difícil, porque claro, los textos de tanto las Biblias que utilizamos los católicos como las que utilizan los protestantes no coinciden con las de ellos. Ya, por eso se lo digo, porque no coincide. Y yo cuando ya les hablé y les estuve leyendo la Biblia y les estuve explicando, entonces me dijeron que eran unas señoras, dijeron qué lástima no poder hablar más tiempo con usted. Y yo lo respeto. Yo tenía un señor que estuve yo trabajando y estaba el chofer y iba y decía, lea esto. Y digo, lea usted este versículo. Digo, léalo usted. Dice, me va a echar la señora. Digo, pues a mí no me busque, porque a mí no me va a cambiar su religión. Yo soy cristiana desde niña. Digo, ya a mi edad no me cambia nadie, a ninguna religión. Lógico. Ojalá muchos tuvieran su misma firmeza. Y yo respeto, lo respeto, como les digo, yo les respeto. Y yo no les cierro la puerta. Hablo con ellos y dialogo. Pero no me hago de ellos porque no. Ya, lo que ocurre es que mucha gente no tiene estas convicciones firmes, no tiene una buena formación, y algunos integrantes de estos grupos son expertos en confundir. Por eso, a veces, el diálogo no es tal. Es decir, uno quizás con muy buena intención pretende dialogar, pero lo que empiezan a desplegar algunos de estos grupos, como ya lo veremos, son técnicas específicas que lo que buscan es confundir. Lo mismo me pasó con otra. Me dice... Exacto. Gracias, Adela, por su comentario. Bueno, pues, sí, porque tengo la última llamada. Gracias. Bueno, adiós, buenas noches, ¿sí? Buenas noches. Adiós. Bien, acabamos de escuchar una excelente versión de Cuando los Santos Vienen Marchando por Louis Armstrong. Como decíamos hace unos minutos en la introducción, ciertos términos que antes eran habituales nada más que en círculos académicos o en los seminarios, como el de nuevas religiones, sectas, nuevos grupos religiosos, tuvieron un alcance masivo, especialmente a través de los medios de comunicación social, y pronto empezó a impactar el crecimiento de estos grupos, especialmente a partir de la década de los 60, luego, unos años después de la Segunda Guerra Mundial, ya empezaron a diseminarse prácticamente por todo el mundo muchos de estos grupos. Ahí empezó a surgir lo que mencionábamos antes cuando hablábamos con el padre Esteban, de que se adjudicaba este crecimiento en muchas ocasiones a los vacíos dejados por la Iglesia, que era cierto, como dijimos también, pero había un vacío anterior y mucho más importante, que es el vacío de la familia. Y esto nos lleva a tener en cuenta un aspecto que muchas veces se deja de lado, y es que debemos considerar que esta problemática, el de las sectas, no es un problema simplemente religioso. Aquí encontramos un hecho paradójico. Los únicos preocupados en reducir el fenómeno de las sectas a una cuestión religiosa son precisamente las mismas sectas. Porque así, al ser blanco de una crítica objetiva, empiezan a decir estos grupos que son víctimas de la persecución religiosa, que no se respetan las minorías religiosas y otros clichés por el estilo. Y acá tenemos que ser muy claros y muy firmes. Tanto en España como en la mayoría de los países del mundo existe la libertad de creencias. Este es un derecho universalmente reconocido y que todos debemos defender. Acá no se impugna, al menos en un principio, la creencia. Lo que sí se impugna es la práctica de esta creencia cuando contraviene una norma legal vigente, es decir, cuando comete un delito que debe ser punible como tal. ¿Por qué digo que en un principio no impugnamos la creencia? Porque, como vamos a ver a medida que vayamos profundizando este tema, vamos a encontrarnos con grupos donde la práctica delictiva deviene precisamente de la creencia. Por lo tanto, también vamos a tener que entrar en este campo y también, en algunas ocasiones, va a ser totalmente lícito impugnar a la creencia misma. Esta perspectiva hace más complejo todavía el estudio de este fenómeno. Y es lo que vamos a tratar de hacer aquí en los distintos programas, es decir, hacer un enfoque no solamente religioso o sociológico, sino también considerar otras cuestiones. También el hecho de la diversidad de abordajes en este tema hace que empecemos a tomar conciencia de que este no es un tema que solo le competa a las religiones clásicas o tradicionales. Muchas veces cuando uno da una conferencia, en los minutos previos, conversando con la gente, se escucha como que es un problema que debe preocupar pura y exclusivamente o a la Iglesia Católica o a religiones clásicas o tradicionales. Y esto no es así. La problemática de las sectas es un tema que compete a toda la sociedad, porque toda la sociedad se ve interpelada por esto. Este es un tema que compete a los gobernantes y funcionarios, que debiendo resguardar el derecho inalienable de toda persona a creer en libertad, a un mismo tiempo deben velar por el orden y el bien común de la sociedad a la que se deben. Es un tema también que compete a los profesionales vinculados con las ciencias de la salud, es decir, a médicos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, sobre todo por los efectos psicofísicos que produce la pertenencia a alguno de estos grupos, especialmente aquellos que tienen regímenes particulares. Es un tema que compete también a los profesionales del derecho, por sobre todo para la profundización y la resolución justa y efectiva de las diversas dificultades que puedan presentarse en el contacto cada vez más cercano de diversas creencias que comparten un mismo territorio jurídico, ¿no? Ahora, en estos momentos, en una ciudad conviven cientos y cientos de creencias distintas. Es también un tema que compete a los ámbitos educativos subsidiarios, es decir, a las escuelas, a las universidades. Y esto sobre todo porque las creencias suelen también ser el hilo conductor no solo de los componentes curriculares de cada movimiento considera indispensable para sus integrantes, sino porque ese mismo contenido también marcará el diseño pedagógico para el acceso a dichos componentes, y dicha educación, por supuesto, va a repercutir en toda la sociedad. También es un tema que compete a los medios de comunicación social, que en algunos casos por desconocimiento, en otra también por diversos intereses, suelen abordar o bien el tema de una manera superficial o de una manera sensacionalista, generando muchas ocasiones temores, prejuicios infundados o, por el contrario, una subestimación de la problemática que en nada ayuda a la prevención. Y por último, y disculpen que sea reiterativo, pero esto es un tema fundamental, es también una cuestión que compete a la familia, por ser de base la célula básica de toda sociedad, y por sobre todo porque es la familia quien tiene no solamente el deber, sino algo que es mucho más lindo, que es el derecho a la formación de los hijos en su más amplio sentido, incluyendo también la propia fe, es decir, la fe religiosa. Bien, tenemos otro llamado, Fernando. Hola. Buenas noches, padre. Buenas noches. Mire, no le he oído. ¿Con quién hablo? Con María con María de Madrid. María de Madrid. Mire, es que no la he oído toda porque estoy muy bastante mal, ¿no? No se perdió nada, María. Me ha gustado esto que oía mucho, pero es que la música y eso no la puedo aguantar y tan alta. Además, estoy bastante enferma, bastante. Mire, yo es que tengo un hijo que es de los... evangelistas. Uh-huh. Bueno, yo les digo que no son evangelistas, que son esto otro de Lutero, ¿cómo se llama? Luteranos. Protestantes, ¿no? Sí, protestantes, porque hay quienes. Y tienen los hijos sin bautizar y todo esto. Y él me dice, pero no sé si es obispo, yo qué sé, pero está loco con la secta. Tiene la niña ya, pues, 19 o 20 años, y el niño, no sé, 15 o así, y no los entiende, no los bautizan, claro. Ni van a misa, ni van a nada. A ver, María. No son cristianos. María, no, a ver. Todos los protestantes, o mejor dicho, todos los evangélicos, sí, entran dentro del espectro protestante. Ahora, ¿qué ocurre? Dentro del protestantismo o del evangelicalismo hay diferentes denominaciones. Sí. Tenemos, por un lado, las que podemos considerar denominaciones protestantes históricas, como son los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, los presbiterianos, y después tenemos movimientos neoevangélicos, es decir, ya no tan históricos como podrían ser los pentecostales, los hermanos libres. Ahora, todos estos movimientos, todas estas denominaciones son cristianas, no católicas, sí, pero sí cristianas. Sí. ¿Usted sabe exactamente a qué denominación pertenece su hijo? ¿A qué denominación? Cristiana. cristiana, pero dentro de evangélicos cristianos sabe si es luterano, si pues es pentecostal. Pues me parecen protestantes, o sea, yo no sé. Lo que pasa es que, por ejemplo, él sí está bautizado porque yo le bauticé, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, la Virgen, yo alguna vez que oído así algo de Radio María, le dejaba eso porque él está con su Biblia, se ha hecho hasta una foto con una de esas. Él es un obispo, yo qué sé, dice que es, como dice. Y entonces, pues, está con ella fuera de sí, mamá, ¿me entiende? Sí. Y entonces, pues, o sea, esto, ¿cómo se llama? Le dije, no sé cómo le puse un de lo de la Virgen y esas cosas, ¿no? De lo, y me dijo, eso no es verdad y tal y cual, lo de los estos, lo de Radio María. Ajá. Que habló uno muy bien, ¿no? Uh-huh. Y cogí un poco y eso. Y luego le dejé una cinta que te apareció, va. Me oye y no la quería oír, no sé si la habrá oído o no, pero el caso es esa, que yo estoy bastante enferma y me parece que son bastante duros, ¿no? O sea, él era muy bueno de corazón y muy buenos sentimientos. Sí, María, en general los integrantes de estos movimientos suelen ser algo obcecados. De todas maneras, nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Y bueno, aparte de la oración, tratar de incrementar el diálogo con él, primero hablando de cosas no conflictivas, y de a poco, a medida que se va... No, yo estoy muy enferma, estoy muriendo ya casi, ¿me entiende? Claro, eso no lo sabe nadie, María. No, sí, padre, yo no puedo además seguir así, porque no, estoy muy, muy, muy enferma, no me puedo estar de pie ni acostada ni sentada. Bueno, vamos a hacer una cosa, María. Aparte de tenerla en cuenta en nuestras oraciones por este momento difícil que está pasando, le pedimos a usted que también se una con nosotros en la oración y que no pierda la esperanza. Pero es en que esto nunca hay última yo digo palabra. Que el mundo está muy muy mal, ¿no? Muy muy enfermo, ¿no? Bueno, siempre el mundo estuvo enfermo. Desde el pecado original hasta ahora siempre estuvo enfermo. Hay algunas diferencias con la época antigua, ahora tenemos el chicle y la Coca-Cola, pero estamos igual de mal. Por eso, pero no hay que perder la esperanza, ¿no? Porque el fin siempre es esperanzador. Pero él era muy bueno y había ido a los salesianos y todo de la Virgen y todo, pero ahora no le hables de la Virgen y eso, nada más que le dije un día, digo, tus hijos no son cristianos porque si no están bautizados, ¿no? Bueno, no, en esto no, María. Si... Es que me lo dice él, claro. No, María, si está en un movimiento protestante, sí. Sus hijos han sido bautizados. Y ese no, mi hijo sí. No, y los hijos conmigo, de conmigo, mi hijo sí, por ya, mí. Pero los hijos no de no estará entonces. Pero María, sus nietos... Sí. Si pertenecen a una iglesia protestante, si pertenecen a una iglesia protestante, a una confesión protestante, sí. Han sido bautizados. Así en su religión, ¿no? Sí, pero es un bautismo válido. Sí. Es ilícito, pero es válido. ¿No? Así sí. Que por eso quédese tranquila. María, le mando un gran cariño, la vamos a tener presente en la oración. Mucho, mucho por mí, y... porque tengo seis hijos y al final me veo sola y muy enferma y muy todo, y ya le digo, muy duro, muy cruel es. Y, en fin, sea lo que Dios quiera. Ya. Pero yo ya se lo pido que ya de hoy, por ejemplo, no me deje pasar. Bueno, no pierdo la esperanza. Lo único que le he llamado porque me gusta mucho. ¿Usted habla otra vez, No, es la primera vez que me invitan aquí. Ah, hoy comienzo. Hoy empiezo a aburrirlos. Ah, porque es que han hablado... o sea, han hablado... Yo tengo muchas cintas de la secta de ustedes. Sí, hubo otras personas hablando y muy bien. Muy bien. Y es como, por ejemplo, los otros, los testigos de Jehová, eso sí, ¿no? Sí. Tengo sí. Y unas sobrinas y unas estas, ¿me entiendes? Y, en fin, también son, no sé... Y entonces, pues ahora eso y ahora estos, digo, Dios mío, con la formación que les di yo y todo lo que les di, les veo ahora todos muy dejados, ¿me entiendes? Ya, pero María, no pierdo la esperanza. Le mando un gran cariño. Sí, padre. Oiga, que no pongan tantas músicas y tan altas en Radio María porque nos van a volver locas. No, pero usted tiene que bajar el volumen. No, yo lo bajo, aunque lo baje mucho. Bueno, María. Juntas en inglés todas, ¿no? En... Ya tenemos la primera crítica a la música que traje. Ah, perdón. No me va a complejar. Usted es el que es psicólogo. Hoy le elegí yo. Hoy es el que es psicólogo. Sí. No, pero vamos, bueno. Y usted sabe que los psicólogos no somos perfectos. No. Somos medio locos, dicen algunos, y por eso traemos música rara. Sí, pero vamos a hacer una cosa. Porque la gente le dice una cosa, también los médicos dejan mucho que desear. Todos. Porque a mí me han hecho, pero calumnias y todo, padre, me estoy muriendo por ello también. Ya. No crea que es mentira, No lo creo, María. O sea que, en fin. Le mando un gran cariño, María. Muchas gracias, Pabi, perdóneme por eso. Bien, ya estamos en la hora de cierre. Así que empezaremos en dos viernes, ya con las secciones que les hemos comentado. Quiero agradecer muchísimo al padre Esteban por la invitación, también agradecerle mucho a Fernando Bermejo por la ayuda desde Control. Y nos vamos a ir con una música alegre, divertida también, que nos ayuda a no perder la esperanza, esto que le decíamos a María. Vamos a escuchar el tercer movimiento de la Sinfonía de los Juguetes. Buenas noches, gracias por su compañía y hasta dentro de dos viernes.